Hola, muy buenos días. Bueno, estamos nuevamente como todos los sábados en un horario quizás no habitual, debido a que hoy a partir de las 11 de la mañana se inicia la transmisión del turismo de carretera desde el circuito local acá de Río Gallegos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini. ¿Cómo le va? La gente estaba clamando por su presencia acá. No, ¿en serio? Sí. Bueno, ¿cómo le fue en Buenos Aires? Muy bien, muy bien. Fui por varias razones, un poco por razones profesionales, otras familiares y otras personales y de salud, y la verdad que en todos los aspectos me fue muy bien, no me puedo quejar. Bueno, acá dijimos que fue a presentar en sociedad a su hija. Sí. Y bueno, sí, la presenté a los hermanos más grandes, al resto de la familia, y la verdad que... parecía la gira de los Beatles eso. Histeria colectiva, colas para verla, etcétera, etcétera. La verdad que soy un agradecido de la vida. Una de las tantas bendiciones que me ha caído en la vida es ser papá a esta edad, con la experiencia previa y con todavía más o menos un estado físico decente como para poder bancarse la paternidad. Unos kilitos de más, pero eso se soluciona. Eso es lo que el médico, después de mirar mis radiografías, análisis, etcétera, etcétera, me dijo: estás gordo. No sé cómo hizo para darse cuenta. Ahí dejó la radiografía y lo miró de parado. Sí, en la radiografía salgo bien, ¿eh? Sí, salgo bárbaro. Es un perfil impecable. Bueno, Buenos Aires, ¿cómo lo encontró? A veces uno tiene miedo de decir las cosas porque teme quedar como parcial o chupamedias directamente. Hay una de las propagandas de Macri que se ve... Dos personas, un hombre más joven y otro hombre más viejo, que pueden ser padre e hijo, que se ven una chatita y evidentemente salen del conurbano bonaerense y después entran a la ciudad de Buenos Aires. Está bien, toda filmación, fotografía es un recorte de la realidad, pero es así, Agostini. Yo hacía la última vez que estuve en Buenos Aires fue algo muy relámpago, no pude recorrer nada, y la última vez que pude ir y recorrer fue hace más de un año, y realmente la diferencia se nota cada vez más. Yo siempre cuento lo siguiente. Cada tanto usted va a encontrar estas noticias de color. Un taxista, un bombero, alguien ayudó a una chica a parir en la autopista 25 de mayo. El último caso que yo recuerdo, pero no es el único, era una chica que iba al hospital Argerich. ¿De dónde venía? De La Matanza. A quienes conocen Buenos Aires, más o menos se van a ubicar, y sobre todo si hay algún médico entre la audiencia, algún médico de esa zona, entre La Matanza y el Hospital Argerich hay no menos de 3 hospitales en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esta gente decidió tomarse un taxi a los apurones para ir a tener su hijo al Hospital Argerich en la ciudad de Buenos Aires. Esto dice muchas cosas. Digo el Hospital Argerich, el 40% de los... pacientes que se atienden en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires son pacientes en su mayoría de conurbano y de otros puntos del país también. Lo gracioso, y ahora voy a entrar un poco en el ámbito gremial porque también fui a hacer unas cosas en ese ámbito, es que buena parte de los médicos, a los médicos del sistema de salud de la provincia de Santa Cruz, un médico de dedicación simple gana mucho más en la ciudad de Buenos Aires que un médico de dedicación exclusiva en Río Gallegos. Averigüen, simplemente averigüen. Esa gente que no son privilegiados, yo creo que están cobrando de acuerdo a la importancia social que tiene su trabajo. Enfermeros, bioquímicos, camilleros, el tema salud, no había conflictos en estos últimos años, lo mismo con el tema docencia, porque bueno, han arribado a acuerdos más o menos lógicos. La Asociación de Médicos Municipales, no todos, pero muchos de ellos son conocidos míos, son tremendamente anti-Macri, y les cuesta mucho encontrar una puntita del ovillo para criticar. Algo que esté bien. Por eso no entiendo bien cómo es el conflicto del Hospital Garrahan, que es un hospital a medias entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Pero bueno, se agarraron de eso y lo dinamitaron, ese conflicto, para que estalle bien en la tapa de los diarios. Pero en el resto de los hospitales, no digo que no tengan de qué quejarse, pero es difícil, sobre todo a la hora de comparar con los hospitales del conurbano. ¿Sí? En la comparación, las escuelas otro tanto, las calles otro tanto, y el último, fin del espacio publicitario, espacio seguido de los partidos políticos, el Metrobús. Bueno, eso... No sé quién lo inventó, no es un invento de acá, no es como el colectivo. No, no, lo copian, está bien, pero está si bien. Sirve. Desde Palermo a Liniers, 25 minutos. Ese viaje en auto era más de una hora, en auto. La verdad que siempre se inciden. Hay una chicana, hay que tratar de identificar al macrismo con la derecha, la neoliberal, que se cagan los pobres. Si alguien favorece el Metrobús, es a la gente que no tiene auto. Claro, al laburante. Al revés, claro. La avenida Juan B. Justo quedó con un carril y medio por acá, un carril y medio para el auto. Ahora resulta más difícil circular por ahí si uno ve el auto. Tómese el Metrobús, hombre. Más fácil, más barato. Bueno, políticamente pudo ver algo... ¿Tentar a ver cómo está la situación en la gente? Sí, estuve en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo le diré? La tendencia de voto en esas encuestas truchas que uno hace no es abrumadoramente pro. Mucha gente, inclusive, que ha votado... Conocido mío. ¿En dónde? Eso... En Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Mucha gente que ha votado a Lustó, mucha gente que ha votado... otras corrientes NOCA definidamente ya piensa votar como presidente Macri. En la provincia de Buenos Aires no sabría decirle lo que sí veo. Evidentemente hay una opinión pro-peronista, no sé si decir kirchnerista, porque el peronismo en la provincia de Buenos Aires es algo tan gigantesco que es imposible poner una sola etiqueta. Hay una gran tendencia hacia el peronismo, pero también una gran tendencia hacia una gran resistencia hacia la figura de Aníbal Fernández. Y ni le cuento a Martín Sabatella. Usted recorre las rutas de la provincia de Buenos Aires, Martín Sabatella no existe, como si lo escondieran. Y otra cosa que me llamó la atención, esto debe tener que ver con el impacto de cada figura, ¿no? En algunas localidades del Gran Buenos Aires, y yo estuve en una localidad de unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no? En algunos lugares aparece Scioli en la cartelería, con mucho impacto, y totalmente escondido Zanini. Sí, sí, incluso la foto no existe más. No he visto foto de Zanini. Muy chiquitito abajo dice Zanini. Esos tremendos carteles al costado de la ruta, que son grandes como mi dormitorio, más o menos. No vi una foto de Zanini ni en la ruta 2, ni en la ruta 3, ni en la ruta 185. No hay. No, y tampoco en televisión. En la campaña de televisión sale únicamente Scioli. Sí, sí. Algún que otro spot aislado sale allá lejos y hace tiempo. Pero... está bastante caldeadito el ambiente. En el año 2011 había una especie de apatía. Estaba tan cantado el resultado que me daba la impresión de que a nadie le importaba nada. Ahora hay una cierta efervescencia. Yo creo que están preocupados, que no le dan los números que ellos pensaban que iban a tener. Rescato las palabras de un viejo militante radical de la ciudad de Buenos Aires, que me dijo lo siguiente. Dice, no importa que gane Scioli, dice, ya perdieron. ¿Cómo que perdieron? Y sí, por empezar, porque tienen que votar a Scioli. Claro. Era el candidato que ellos no querían. Claro. Pero es el único que les movía la aguja. ¿Sí? Y segundo, aunque gane Scioli, dice, el hombre tenía, me mostró, bueno, yo he tenido contacto a través de internet con él y ya me había anticipado algunos de esos datos. El 63%, o sea, dos de cada tres bancas que se renuevan actualmente están en manos del kirchnerismo. No hay manera de que las renueven todas, o sea, van a perder bancas. Claro, porque vienen de una elección espectacular, entonces en aquella metieron... Pero además por esta cuestión de que los azares de que se renueva la mitad... Claro, se va renovando mucho... Cada dos años se renueva la mitad, bueno, la última elección le tocó más que nada a la oposición. No nos olvidemos de los borocotazos que ha habido, de cuántos diputados que resultaron electos por la OPO y terminaron siendo K, ¿no? Pero ahora es al revés, se dio vuelta la tortilla y bueno, si antes fue subida, ahora es bajada. Las lomas son así. Dos de cada tres diputados que se renuevan son del oficialismo actual. No hay manera que los renuevan todos, o sea, pierden la mayoría automática en diputados. Y la otra que, la otra reflexión que me hacía siempre, que tiene que ver más con el clima político, que usted también ha dicho algo parecido varias veces. ¿Usted cree que Scioli lo van a dominar como lo...? No, yo estoy convencido que no. Yo personalmente estoy convencido que creo que va a ser el más peligroso de los tres. Para ellos. Para ellos. Particularmente en este caso, este hombre me trajo a la memoria, no es que se me haya olvidado, pero como uno no vive en provincia de Buenos Aires, esas suenan como noticias lejanas. El conflicto Scioli-Mariotto. Claro. Yo acuerdo, le dinamitaron las negociaciones con los maestros. Sí, sí, lo fue a matarlo Mariotto ahí. Y sin embargo... Y lo terminó muerto Mariotto. Sin embargo, a los 45 del segundo tiempo ganó Scioli 1-0. Mariotto creo que no es ni candidato a concejal de nada, porque bueno... fracasó en su misión. Está medio desaparecido, Mario. Sí, sí, sí. No, yo pienso exactamente lo mismo. Pienso que se van a llevar con Scioli, se van a llevar... Ellos saben, ¿eh? Por eso Scioli no lo querían. Ellos saben que todas las que le hicieron, Scioli no se las va a comer. Alguna vez la van a tener que pagar. Alguna vez la van a tener que pagar. Pero no les quedó más remedio porque el único que movía la aguja era Scioli. Exacto, exacto. Hoy todavía... Le siguen pegando, la madre de Plaza de Mayo salió el otro día a darle con un caño. Particularmente por una foto, no sé quién habrá asesorado a Scioli. Otro detalle de la provincia de Buenos Aires, vi esta nueva policía local que están haciendo. Sí. 6 meses y a la calle, ¿sí? 6 meses y a patrullar. Algunas personas les resulta, les da una cierta sensación de seguridad, por los azules le dicen, ¿no? Porque el uniforme es un azul relativamente claro. Algunas personas les da una cierta sensación de seguridad porque les recuerda al vigilante de la cuadra de sus años mozos, el vigilante aquel que por su sola presencia disuadía de la mayoría de los delitos menores, sí, sí, que suelen cometerse en la calle. Van así en pareja, caminando por las veredas, etcétera. Pero otros les da un poquitito de pavura, porque dicen, estos son de la misma extracción social que los chorros, nada más que están entrando de policía. Claro. Digamos, son los mismos. Sí. Son los mismos. Es más, hay algunos que son el hermano policía, policía local, y el otro hermano más chico está preso. Está preso. Por chorro, por lo que fuere. Y la droga. La droga es una presencia omnipresente. No hay lugar que se salve ya. En lugares tan chiquitos, yo fui a visitar unos parientes políticos en un pueblo de 20.000 habitantes. 20.000 habitantes. Es, digamos, un comisario bien informado sabe hasta la vida privada de de 5 años de ese pueblo. La gran preocupación de esta gente es que ya ha empezado a poner rejas, que ya ha empezado a poner alarmas. Una empresa de alarmas en un pueblo de 20.000 habitantes se hizo la América en 6 meses. La gran preocupación de esta gente es el futuro de sus hijos por el contacto casi imposible de evitar con el mundo de la droga. No hay a dónde escaparse ya. De paso, Cañazo me ha mencionado, ya las drogas no es lo que uno cree, la jeringa, etcétera. Sí. Ahora es todo droga sintética. Ahora todo es pastillas, ya no hay más pasta base traída de Bolivia. Ahora hay las famosas cocinas dispersas por todo el ámbito de la... en la provincia de Buenos Aires, supongo que en Capital Federal también, ¿no? Según Fernández no hay, según Aníbal Fernández no existe la cosa. Bueno, pero en la jerga creo que es pasti y cristales, según la forma que tengan. Sí. Eso es lo que más está saliendo últimamente. Y ya no es seguramente sigue existiendo el submundo del Paco y todo eso. El Paco tiene una ventaja, en 2 años mata al consumidor. Así que si ese consumidor tuvo que salir a delinquir para proveer servicio, no va a durar mucho. O sea, la biología se encarga de eliminarlo. Pero las pastis y los cristales pegan mucho en la clase media y en la clase media baja. Son relativamente baratos, tienen un efecto, por lo que me han descrito, cocaínico, un efecto de euforia. Y se vende mucho. Hay gente que ya lo considera normal. Hay familias que están viviendo de esto. Hay familias, caso muy típico, una mujer cabeza de vaca. Ya creo que en el censo de 2001, 2000, cierto que volvimos a los censos cada 10 años. En el censo de 2000 había un porcentaje cercano al 40% de hogares cuya cabeza era una mujer. Mujeres solas, mujeres divorciadas, etcétera, etcétera. y es vox populi en ciertos barrios del conurbano bonaerense, de que fulana hace una vida normal, paga sus cuentas, manda a los chicos al colegio, compra la comida en el supermercado, pero vive de la pequeña tranza de drogas. O sea, no hay ningún adicto en esa casa. Hay una señora con dos hijos adolescentes y un nene chico. Ninguno es adicto, pero viven de la droga. Y viven bien, viven holgadamente, claro. Quiero decir. No es que se dan lujos, pero no le tienen que pedir nada a nadie, solamente por el hecho de vender unas pocas dosis por día. Eso es grave. Eso es mucho más grave que el adicto que vende para financiarse. Se mete en la vida común ya la droga. O sea, para esa persona la droga es su fuente de trabajo. Bueno, ese es el peligro que hay en este momento, ¿eh? Están captando muchos chicos que no tienen salida laboral, que no estudian, y los mandan a repartir, son los correos de ellos, y ganan un sueldo que les permite vivir más o menos bien. Sí, imagínense, me dijeron la cifra, un pibe por el solo hecho de ser soldadito, o sea, pararse en una esquina y relojear quién viene, quién no viene con un celular en la mano, gana 3.000 pesos, un pibe de 10, 12 años. 3.000 pesos por un chico de 10, 12 años. Es muy difícil competir con eso. ¿Cómo le decimos a ese pibe? No, vos tenés que ir a la escuela. Claro. Más que escuela, dame 3 lucas. No, mueven mucho dinero, y eso hace que prácticamente hayan podido corromper a todos los estamentos de la sociedad. Y le repito, el gran problema es ese. La droga ha pasado, el comercio de la droga ha pasado a ser un medio de vida tomado como normal, entre comillas, por mucha gente que no es adicta, pero su supervivencia ya depende de que existe un mercado para... un mercado ilegal para todas estas cosas. Y el mercado, la demanda también es muy, muy grande. Reconozcámoslo, la droga no es solamente un problema de narcotráfico, de delincuencia, de lavado de dinero. Vivimos en una sociedad adicta, una sociedad con gran tendencia a las adicciones. Tenemos que hacernos cargo de eso. Algunos somos adictos a la comida, otros al trabajo, otros al cigarrillo, y cada vez más adictos a estas drogas sintéticas, que son aparentemente la moda ahora en este submundo que uno... Y en las fiestas electrónicas, por ejemplo, el éxtasis dice que prácticamente un 80% consumía. Bueno, siempre me comentaban amigos de mis hijos que iban a alguna de esas fiestas el exorbitante precio del agua. Claro, o sea, claro. Una deshidratación tremenda. Encima se mueven, transpiran, pues una botella de agua, 20 mangos. Claro. Y las calles... Alcohol nada, pero agua. Agua, exactamente. Donde se ve mucha... Si usted pasa por un lugar que hubo fiesta y ve todas las botellas de plástico de Villa del Sur, ya sabe qué pasó ahí, ya sabe. Bueno, Murohacán, Gallegos, Santa Cruz, mucho cambio no hubo, ¿eh? Así que... Estamos en plena campaña. Estamos más o menos igual. Ayer estuvo nuestra presidenta haciendo inauguraciones, por supuesto. Como dice una vecina que me escribió en el Facebook, inauguró un natatorio en medio de un barrio que 2x3 se queda sin agua. ¿Qué les espera ahora? No, aparte se anunció la apertura de la licitación para el acueducto del lago Buenos Aires, famoso acueducto. Pero en marzo va a ser, esa no va a estar, no sé, hoy está anunciando una apertura de una licitación cuando ella no va a estar en el pero gobierno. Pero ya, ¿no? Ya la anunció cuando estaban, en 2008, lo mismo que el ferrocarril Las Heras Deseado, o sea, vive de vive repitiendo anuncios. En psiquiatría hay un término, muchos lo deben conocer, que es déjà vu, lo ya visto. Ah, sí. A todos nos pasa alguna vez, baja a tomar un café en un boliche al costado de la ruta y tiene una sensación de haber estado ahí cuando sabe positivamente que no ha pasado nunca. Bueno, la sensación de déjà vu con Cristina y con su séquito en general es permanente. Yo en el ferrocarril Deseado de Las Heras siempre me jacto de mi buena memoria, pero a veces me superan los hechos. El ferrocarril Deseado de Las Heras me sonaba familiar, claro, si lo anunciaron en 2007, o sea, salió con bombos y platillos en la tapa de los diarios, y la complacencia de los medios, iba a decir comprados por la pauta oficial, pero digamos los medios acríticos, para decirlo suavemente, ¿no? Que realmente son comprados con la pauta oficial. No ayuda tampoco, porque otra vez uno agarra la tapa de de un diario de 2007, la tapa del mismo diario de 2015, y parecen calcadas, el mismo anuncio, abajo la cantidad de accidentes de tránsito, arriba un hecho policial, y en el medio la foto de Cristina anunciando otra vez la reapertura del ferrocarril deseado de Las Heras. Entre paréntesis, el ferrocarril deseado de Las Heras, rehabilitarlo va a costar 9 veces más de lo que costaba en el anterior anuncio. Bueno, aparte, lo que yo no tengo claro, cuál es el objetivo de unir Las Heras con Puerto Deseado. No hay un objetivo claro. Todo depende, o sea, como obra aislada supongo que no debe tener absolutamente. Hay una pista, hay una ruta en Puerto Deseado, yo la he visto, lo vi en televisión. Después, fin de la ruta. Fin de la ruta. Sí. Nada, porque iba a haber un aeropuerto. Claro. Entonces, esa ruta no tiene ningún sentido. Si se hubiera construido el aeropuerto, sí, hubiese sido una ruta muy importante. ¿La usa la gente que está aprendiendo a manejar? Para eso sirve. Como en una época acá era el aeródromo viejo. Bueno, con el ferrocarril y todas esas cosas pasa lo mismo. Yo no me voy a meter, no me voy a hacer el experto en infraestructura, pero tiene que haber un plazo, tiene que haber un diseño a seguir. Hacer obras porque reditúan políticamente, porque nos quedamos con el retorno, porque la última elección ahí en ese lugar la perdimos, como el caso del trenes nuevos, en toda la línea oeste tiene trenes nuevos, me olvidé de decirle eso. Viajé en los trenes chinos del ferrocarril Sarmiento. Claro, después de lo de la tragedia de 11, las cifras le daban muy mal en toda esa línea, Morón, Aedo, etcétera, etcétera. Y ahí sí se pusieron las pilas y empezaron a hacer algo por la forma animal. Igual la forma que siguen viajando esta gente sigue siendo animal. Yo creo que envidian al ganado cuando viajan. No tiene mucho sentido ir haciendo cosas porque sí. Las cosas tienen que obedecer un plan. Porque si no, se superponen obras que al tiempo quedan inútiles. Acá tenemos un hospital de complejidad 9, que es un lindo adorno para las postales, nada más, en este momento. Y como esas tantas cosas. El parque eólico de Pico Truncado. Sí, no, el ferrocarril así aislado no tiene sentido. Ahora, si tenemos en mente, y esto es un trabajo de 30 años, empezar una línea férrea que empiece, supongamos, en Córdoba y recorra, no por la cordillera, que ya hay una ruta 40, no por el mar, que hay una ruta 3 y encima está el mar, sino por el medio de la Patagonia, pasando, qué sé yo, por Sarmiento, Gregores, y que eso conecte en algún punto con el ferrocarril Las Heras deseado, y estamos haciendo un entramado ferroviario. Pero usted me está haciendo una proyección, seguro que ellos no lo han hecho. Pero hay gente que lo ha hecho. Ah, sí, hay gente seguro que lo ha hecho. Y eso es por supuesto son todas promesas electorales, ¿no? Después veremos si se cumplen. Pero en las plataformas de varios partidos, tanto de Stolbizer como de Macri, he visto esta intención de ir a buscar a los que saben. Acá tuvimos un abogado al frente del Ministerio de Salud, por ejemplo, porque era fiel a los dictados del gobierno de turno, que siempre el mismo, desde hace 30 años. Acá la condición para llegar a ciertas puestas es simplemente la lealtad partidaria. Sí, la amistad, haber prestado la casa para una básica. Pero la idoneidad no. No. Entonces, basta, muchachos. Al frente de transporte hay que poner un tipo que sea, no sé, ingeniero vial. Al frente de salud hay que poner, no sé, al tipo que maneja todo el laboratorio bioquímico de la ciudad de Córdoba. Cosas por el estilo. Gente que sabe de lo suyo. Bueno, y como una demostración de que esto es campaña, hay algo que dijo ayer Julio De Vido, que realmente es para anotarlo, donde habla un poco de las obras mientras inauguraba la presidente acá en la Tatorio, y hablaba de la licitación para el acueducto. Habló Julio De Vido y dijo: la garantía de estas obras es que Alicia sea gobernadora de Santa Cruz, Carlos Zannini sea vicepresidente y que Máximo sea diputado nacional. O sea, te doy la zapatilla izquierda. No, pero está bien claro, la garantía de estas obras. Sí. O sea que si no está Alicia, si no está Máximo y no está Zannini, minga de obra. Olvídese. Minga de obra. raspando un poquitito la hoja, también se lee que por más que gane Scioli, si no ganamos Santa Cruz, olvídense. Sí, sí, sí. Acá la presión es, ustedes quieren la hora, bueno, hay que votar de esta forma. Sí, sí, sí, sí. Es lo más parecido a un chantaje que se puede pedir, ¿no? Pero bueno, mejor dicho, un chantaje es lo más parecido a esto, porque esto, sí, esto supera ya directamente, sí, lo que es, sí, un chantaje. Sí, es cierto, el chantaje está en una categoría inferior. Sí. Menos extorsiva. Sí, realmente a veces a uno se le cae la cara por la vergüenza ajena, ¿no? Por la forma. Recuerdo en la época de la tarde, en esa época yo recorría mucho la zona norte, y en alguna ocasión me mandaron para publicar una denuncia, entre comillas, anónima, sin citar fuentes, es totalmente imposible de corroborar. Pero en la época que empezaban los subsidios, en ese entonces se llamaban planes trabajar, me acuerdo. Y entonces mucha gente, tres personas particularmente, me mandaron denuncias a mi correo electrónico diciendo que fueron a retirar el cheque, se pagaban el cheque, el viernes. Y el cheque no tenía firma. ¿Y cómo? ¿Y cómo hago para cobrarlo? No, venía el lunes, te lo firmamos, si ganamos. Y bueno, esa gente obviamente, ¿alguien votó? Bueno, hubo alguien alguna vez que dio una zapatilla antes de la elección y la otra zapatilla después de la elección. Vi las zapatillas Néstor y Cristina. Ah, y con la carita. Sí, pero acá tienen la decencia de por lo menos entregan las dos juntas. Sí, entregan las dos juntas, exactamente. Bueno, vamos al primer corte y luego con nuestro primer invitado.